el ataque hacia esta forma de discriminación y exclusión. Desde estos puntos abordaremos este diálogo en la cabina de Cultura FM 100.9, dando a conocer nuestra agenda. Iniciamos. Soy Rubén Darío Naula. Es un gusto estar junto a ustedes en un programa más de Radio Púrpura. En esta mañana tenemos ya a nuestras voces invitadas en cabina, con quienes vamos a dialogar sobre este tema, sobre esta temática. Acompáñenos, amigos oyentes, en este nuevo programa de Radio Púrpura. Bienvenidos y bienvenidas. Porque cada quien tiene su mundo, el nuestro. Yo me siento al fin feliz, la tristeza no es para mí. ¿Qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no. Si esto me salgo, dámelo. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Me voy de fiesta si quieres ir. Quiero ir de Buenos Aires hasta Madrid. Ay, ay. Y sin dormirnos a acabar con París. Te juro que jamás te vas a arrepentir. Ay, no me digas no. Si esto me salgo, dámelo. Porque llegó la así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos, mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. No perdona. Ven que nos vamos en marcha otra vez. Mañana, mañana. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino así lo escribió. Y es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos, mi mundo llena de luz, lo mejor de mi vida eres tú, oh, oh, eres tú, oh, oh, lo mejor, lo mejor, lo mejor de mi vida eres tú, lo mejor de mi vida eres tú, lo mejor de mi vida eres tú. Iniciamos pues este programa con la hermosa melodía de Ricky Martin y su canción Lo mejor de mi vida eres tú. Amigos y amigas, para nosotros, nosotras, nosotres, es importante conocer su opinión, así que no se olviden de participar a través de nuestras redes sociales. Sus comentarios e inquietudes a través de Facebook, nuestro fanpage en Radio Púrpura, y en Twitter, arroba Radio Púrpura _S, o en la línea telefónica de Cultura FM al 02-2220-966, 02-2220-966. Así es, amigos, y recuerden compartir nuestras publicaciones a través de nuestra página Radio Púrpura en Facebook, seguir nuestras publicaciones, seguir a la página dándole un like. Y bien, entrando ya en el tema de debate aquí en Radio Púrpura, vamos a hablar sobre algunas cuestiones que se han realizado, investigaciones sobre el tema que vamos a tratar hoy. Por ejemplo, si bien es cierto la comunidad LGTBI ha sido constantemente violentada, las personas trans suelen ser las más afectadas por este tipo de problemáticas. En encuestas realizadas por el INEC se determinó que el 74.1% de personas trans experimentaron algún tipo de violencia, mientras que el 61.4% también sufrió otro tipo de rechazos. Vero. Es así que el artículo 66 de la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la igualdad, no discriminación y a la libertad de decisión sobre la sexualidad y su orientación sexual. Y para conversar sobre estos temas, tenemos ya en estudios a nuestras voces. Nos acompaña Karina Rachel, mujer trans, presidenta de la Asociación Alfil, referente nacional de Red Lag Trans en Ecuador. Se inicia en el activismo en el año 2000 en la Fundación Ecuatoriana de Minorías Sexuales FEMIS, fundadora de la asociación ALFIL, secretaria general de la extinta Red Trans del Ecuador. Lideró la iniciativa del primer y segundo Congreso Nacional de Transgénero en 2005 y 2007. Actualmente coordinadora nacional del proyecto regional de Red Lag Trans, Mujeres Trans contra la Transfobia y el VIH. Y también nos acompaña en cabina Cristian Paula. Él es abogado por la Universidad Católica del Ecuador, máster en Derechos Humanos por la Universidad de San Martín, docente universitario, presidente de la Fundación Pacta. Bienvenido. Bienvenidos, amigos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Todavía falta un largo camino en Ecuador para comprender y aceptar que hay diversas condiciones de entender el género como construcción social. Las personas trans solo buscan libertad sin ser discriminadas, amenazadas o agredidas por cómo se identifiquen. Con todos estos antecedentes, les invitamos en esta primera parte del programa a dialogar. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La tertulia, somos lo que quieres oír. Pues bien, en Ecuador desde el 3 de agosto del 2016, con la vigencia de la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles de la Población Trans, puedes acudir al registro civil y pedir que se cambie el nombre y también sustituir el campo sexo por el de género. Las personas desde los 18 años pueden acceder a este derecho por una sola vez. Sin embargo, aunque esto se ha visto como un avance, la comunidad LGBTIQ, los activistas y abogados consideran que se viola el derecho a la identidad de las personas transexuales al obligarles a llevar testigos para hacer ese trámite. Tras conocer a nuestros invitados, abrimos este espacio de diálogo con Karina Rachel. Karina, ayúdanos a ubicar la realidad de las personas trans. ¿A qué problemas se enfrentan y de qué manera han vulnerado sus derechos? Coméntanos cómo toman ustedes este proceso y si es o no suficiente los avances que se han realizado. Okay. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a Radio Púrpura. Antes de contestar la pregunta, quiero felicitar aquí a mi compañero Cristian Paula de Pacta por el proceso que han estado iniciando conjuntamente con los compañeros de Equidad. Es muy loable, muy esforzado, y yo estoy segura de que esto va a llegar a feliz término. Así que estamos caminando, cada organización, cada colectivo, cada persona está aunando los esfuerzos para que en Ecuador sea verdaderamente considerado como una sociedad más inclusiva, que es a lo que vamos y es a lo que la mayoría de las personas no lo ven con claridad, ¿no? O sea, muchas de las veces nos topamos en espacios donde las personas dicen: ustedes desean derechos especiales. Uh-huh. Y nada más alejado de la realidad, porque justamente el tema del matrimonio civil igualitario es clara muestra de que no es inclusivo, ¿no? Es estrictamente entre personas de sexo contrario. Bueno, Contestando a tu pregunta, primeramente el tema de la ley de datos civiles determina un género opcional, que es lo que finalmente fue aprobado por el Ejecutivo a finales de diciembre del 2015 y luego en enero del 2016 por la Asamblea ratificado. Hay un proceso que viene de mucho más antes, ¿no? O sea, activistas trans, tanto masculinos como femeninas, estuvimos asociados y asociadas a través de una denominada coalición que se llamaba el Pacto Trans, que tenía justamente como objetivo principal el género universal. ¿Qué significa esto? O sea, de manera absoluta para todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, trans o no, en este caso seríamos personas trans y personas cisgéneros, que es lo que comprendemos la sociedad ecuatoriana. Cisgénero, una persona que nace bajo una biología y se identifica directamente con el género correspondiente a la biología, ¿no? Claro. Y transgéneros, todas las personas que nacimos con un sexo pero nos identificamos por autopercepción con el género opuesto. Lamentablemente en el debate y también en la coyuntura activista pues hubo división en su debido momento y hubo un sector de la población del activismo trans que se votó a apoyar la propuesta del Ejecutivo, en ese entonces el actual expresidente Correa, en la cual decía que el género debe ser opcional. Aparentemente el expresidente hacía una ecuación lógica, ¿no? En el sentido de que si reconocía legalmente, ¿no?, imagino que su reflexión fue así, a un hombre que se viste de mujer y bueno, pues después va a tener la opción de poderse casar, que es algo contra lo que yo no estoy es algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Recordemos que el expresidente Correa dijo que mientras sea presidente no estaba de acuerdo con el matrimonio civil igualitario. Entonces aparentemente esto lo vinculaba, sus asesores también lo hicieron y se fueron por el género opcional. ¿Qué es el género opcional? Es decir, primero es exclusivo para las personas trans, ¿no? Y esto ya te crea un dos tipos de cédula. Una cédula común con la palabra sexo, de acuerdo al glosario de términos, acompañado de la palabra hombre y mujer, ¿no es cierto? Que dan a la persona cualquiera, sin excepción, incluidas las personas trans, y que determina cómo nació, sexo. Y si la persona trans decide, ¿no es cierto?, optar por el género, se le reemplaza ese campo, es decir, la palabra sexo, y se le pone no mujer, no hombre, sino femenino o masculino. Es decir, que tenemos un dato que es subalterno al sexo. Y el sexo sigue siendo que el que figura en las partidas de nacimiento, en partidas marginadas, y resulta que es el dato fuerte, el dato duro por el cual todos y todas en este país, sin excepción, somos identificados y tenemos reconocido el derecho ciudadano. Quiere decir que personas trans, haya optado o no haya optado por el género, seguimos sin existir para el Estado. La ciudadanía plena no existe. Es un pequeño avance, o sea, es un avance, sí, pero no en el tema inclusivo, porque claro, tienes tu foto, tienes el género femenino, ¿no es cierto?, colocan los nombres, que por cierto, el cambio de nombres, esto ya era factible antes de la aprobación de la ley, no hay que confundir, muchas de las personas piensan que esto vino con la ley, esto ya era factible antes de la aprobación de la ley, y bueno, pero lamentablemente la ciudadanía plena no está reconocida, justamente, o sea, una persona trans, una mujer trans como yo, no me puedo, por ejemplo, casar con un hombre. Karina, según fuentes del registro civil, hasta enero del 2019, 80 personas pudieron realizar este proceso de cambio de sexo por género. Al realizar este proceso, ¿crees que realmente hay un cambio o avance en el tema de derechos e inclusión para la población LGBTI o todo sigue igual? Es un avance muy parcial y un poco reducido, me atrevería a decir, porque como se determina, ¿no?, este tema es opcional, es decir, no todas las personas, si nosotros, por ejemplo, pudiéramos hacer un censo nacional, si hubiera esa posibilidad, tú te asombrarías de la cantidad de personas trans, miles, seguramente, que no han optado por este cambio. Entonces, si no fuera opcional, simplemente que regiría la ley de manera universal y absoluta, no tendríamos esta situación. Y, lógicamente, esto de alguna manera sigue vulnerando el principal derecho, que es el derecho del reconocimiento legal y civil, el derecho ciudadano, que justamente al no estar reconocido, vuelvo y repito, no existimos para el Estado, y al no existir para el Estado por ese derecho fundamental a la identidad, pues también se cruza con los derechos fundamentales, sí, como son el trabajo, la educación, la inclusión social, porque lógicamente no se puede digámoslo así, hacer incidencia, no se puede legislar en base a una condición que no existe, y seguimos teniendo problemas. Con esto concluyo esta partecita. Justamente presentamos hace pocos días el segundo informe del 2018 de vulneración de derechos de personas trans, 84 casos, y en la gran mayoría de ellos existe vulneración de derechos en cuanto a discriminación. Este es un informe, No Más Genocidio Trans, que ha sido presentado en 13 países de Latinoamérica y el Caribe en el marco de la ejecución del proyecto regional Red Lac Trans. Claro, y precisamente en el tema de derechos, el día de ayer, 29 de marzo, en la Corte Constitucional se realizó una audiencia para escuchar los argumentos del por qué se debe reconocer el matrimonio civil igualitario en Ecuador. Hablamos, tú como presidente de la Fundación Pacta, la cual representa a Efraín y a Javier, ¿cómo se está dando el proceso? ¿Crees en la respuesta por parte del Estado sean favorables? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias por poner en debate este tema, que en la coyuntura es importante que todas las personas poseamos información. El tema del matrimonio civil igualitario no es algo que pasó el día de ayer. Sí, esto viene de un trabajo desde el año 2013, donde Pamela Troya y Gabriela Correa, junto a otras y otros activistas, iniciaron este proceso, que perdieron en primera instancia, judicialmente no perdieron en primera instancia, en segunda instancia, y luego acudieron a través de una acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional, y fue aceptada a trámite en diciembre del 2014. Sin embargo, la anterior Corte dejó empolvado este caso desde el 2014, y hasta que salieron no la desempolvaron, y está en responsabilidad de esta Corte tramitar el proceso de Pamela Troya. Sin embargo, ¿qué pasó? En el año 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión consultiva 2417, en la cual interpreta la Convención Americana de Derechos Humanos en tres temas: en igualdad y no discriminación, en identidad de género y en derecho de familia. En este último punto, la Corte manifiesta que todas las instituciones jurídicas familiares que tienen los países tienen que ser accesibles para todas las parejas, incluidas las del mismo sexo. Esto abre la posibilidad de que se comience a luchar por el matrimonio civil igualitario con una base más fuerte, con un sustento de carácter internacional y vinculante para el Ecuador. Es así que la Fundación Pacta patrocinó a 8 parejas en Quito y Guayaquil, y el colectivo jurídico feminista hizo lo mismo con 2 parejas en Cuenca. Iniciamos las acciones, en Cuenca se ganaron en primera instancia 2 casos, en Quito se ganaron en primera instancia 2 casos también, el resto se perdieron, y se perdieron también en corte provincial, que es la segunda instancia. En el caso de Efraín, ¿cuál fue la particularidad? Que la corte provincial en octubre, en segunda instancia, dijo, bueno, voy a parar el proceso y voy a consultarle a la Corte Constitucional si la opinión consultiva es vinculante o no, para decidir si les caso o no. Por lo que el día de ayer lo que sucedió fue la audiencia, en la cual se escucharon a las partes, es decir, a los accionantes, a los abogados de los accionantes, al Estado y a terceras personas interesadas en decirles a las y los jueces lo que creían sobre el proceso. La audiencia fue agotadora, comenzó a las 9:30 de la mañana y terminó casi a las 2:30 de la tarde. Hablaron alrededor de 40 personas, pero el saldo de esta audiencia me parece que es muy positivo, porque de las 30 y pico personas que hablaron, casi 40 como les digo, solo 6 hablaron en contra y no con argumentos técnicos, salvo una. que era un argumento más procesal en sí que estar en contra del matrimonio civil igualitario. El resto eran argumentos técnicos, válidos, académicos, que realmente dan una orientación de cómo tiene que resolverse esto, este caso, que a la final va a permitir que los 11 casos que están uh-huh. en cola también sean resueltos. Claro. Justamente hablando de este proceso, ¿cuáles fueron quizá los principales argumentos para estar, si se entiende, como en contra del matrimonio igualitario? Porque claro, existen muchos casos que están en trámite, pero no tienen cabida. ¿Y por qué? Bueno, a ver, los argumentos que están en contra dicen que la Constitución, que expresamente el segundo inciso del artículo 67 dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. Uh-huh. Y en efecto así es. Pero cuando tú utilizas la técnica constitucional y los métodos de interpretación constitucional, lo primero que te dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y la técnica constitucional es que la Constitución no se interpreta sola. Exacto. Y que la forma de leer la Constitución es en su integralidad. Pero lo que ellos únicamente es analizar textualmente el párrafo segundo. Y no se dan cuenta que la Constitución tiene otras normas alrededor que hacen que esa lectura sea parcial, que no tenga toda la integralidad de los argumentos. Eso por un lado. Por otro lado, sobre la opinión consultiva dicen que no es vinculante, que es una simple recomendación, que es un exhorto a los estados para que cambien o no sus legislaciones. Y lo que ellos están diciendo es que el matrimonio civil igualitario no tiene que llevarse a través de un proceso de corte, sino a través de una reforma constitucional. Esos son los argumentos que ellos plantean. ¿Y tendría cabida esa reforma constitucional? Nosotros consideramos que no. Y de hecho el derecho interamericano del cual somos parte no tampoco da ese respaldo. ¿Por qué? Porque para nuestra Constitución los instrumentos internacionales de derechos humanos son vinculantes. Y además de la opinión consultiva, si no hubiese opinión consultiva, igual el matrimonio igualitario ya es un derecho que está reconocido. ¿Por qué? Porque la Constitución nos habla de manera transversal en varios artículos sobre la igualdad y no discriminación como obligación del Estado, como principio, como derecho, como responsabilidad. Entonces esa interpretación sistémica ya abre la posibilidad de que el matrimonio igualitario sea una realidad. Y como ejemplo te lo he dicho, la Corte Constitucional Española y la Corte Constitucional Colombiana vivieron la misma situación. Sus constituciones dicen todavía, el matrimonio es entre hombre y mujer. Cuando las y los compañeros LGBT de esos países comenzaron a presionar por el matrimonio, finalmente las interpretaciones de estas cortes fueron: sí, a pesar que nuestras constituciones dicen el matrimonio es entre hombre y mujer, no es excluyente. Por el principio de igualdad y no discriminación, también se deben incluir las otras formas de pareja, por lo que no es necesario hacer reforma constitucional, sino con la interpretación que da la máxima corte y la máxima entidad de interpretación constitucional, se va a abrir en estos países el derecho al matrimonio igualitario, y es lo mismo que le estamos pidiendo a la Corte Constitucional Ecuatoriana. Bien, históricamente la comunidad LGBTIQ ha sido una población vulnerada. Hoy en día vemos cómo se los discrimina en procesos como ya los han mencionado, cedulación, la limitación a acceder al matrimonio civil igualitario. Es importante mencionar estos espacios o ámbitos de discriminación y vulneración, como puede ser la inequidad al acceso de trabajo, la violencia de la cual son víctimas, el acceso a varios servicios públicos como educación, salud. Karina, ustedes Reincidente publicaron el informe, como ya lo mencionaste, sobre la violencia que sufre la comunidad trans. ¿Cuáles son los datos que arroja este documento? Bueno, justamente como estábamos comentando hace poco, cuando el Estado no reconoce el derecho fundamental que es la ciudadanía plena, no existimos. Y justamente aspectos relacionados en su gran mayoría que recoge el informe de vulneración de derechos de Ecuador, este capítulo de Ecuador, por suerte tengo que decirlo, no es el mismo tipo de informe de los países de Centroamérica, donde verdaderamente no solo no cuentan con una constitución política como la nuestra garantista, sino que también el Estado laico simplemente ese concepto no se conoce, y existe un altísimo arraigamiento de la creencia católica, que todo esto mezclado incide. Y también el tema de la impunidad en casos de asesinatos hace que esos informes arrojen asesinatos que se cometen principalmente en Honduras, en Guatemala, El Salvador, que son los países más hostiles para la mujer trans. No exagero cuando por lo menos un promedio de una o dos mujeres trans son asesinadas en esos países por simplemente su condición de género. En Ecuador el mayor porcentaje, casi en un 30% de los casos del informe 2018, por cierto hay un informe 2016-2017, se los vamos a hacer llegar ambos informes, arroja temas de discriminación en ámbitos laborales, en ámbitos de salud principalmente, todo tipo de discriminación. Hablamos de no acceder a una correcta y respetuosa y cálida atención médica como es obligación del Estado. El tema de exclusión laboral lógicamente es otro de los datos que arroja. Recordemos que las mujeres trans en cuanto a nuestra supervivencia generalmente recurrimos a tareas como el trabajo sexual, la peluquería, la cocina, ¿no? Y otras condiciones digamos manuales, ¿no es cierto?, relegadas absolutamente de espacios a los cuales es el común de las personas accedería. Sí tengo que destacar que una de las principales vulneraciones es el derecho a la salud y el derecho a la información en prevención en temas no solo del VIH, sino también de el cambio de la corporalidad, del cambio corporal. Las mujeres trans siguen administrándose sustancias nocivas para dar forma a sus cuerpos sin prevención, sin ninguna campaña básica de prevención del Ministerio de Salud, hormonización, este tipo de administraciones empíricas, ¿no es cierto? Okay. Hace que según la... Solo quiero terminar esto. Existe, sí, una mortalidad de mujeres trans que mueren, lógicamente, por la ingestión de hormona o, peor todavía, con este tema de el silicón. Esto es bastante grave y es una vulneración evidente del Estado al no tener acceso a este tipo de servicios de salud. Con estas reflexiones nos vamos a una pausa. No se desconecten de Radio Púrpura. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vive la experiencia Piazzolla con el estilo único del compositor que revolucionó el tango. Por primera vez en Ecuador, el quinteto Astor Piazzolla. La agrupación que continúa con la técnica, el virtuosismo y el legado del inigualable bandoneonista y compositor argentino. Tour Revolucionario. Jueves 4 de abril, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. ¡Le esperamos! Lo que usted estaba esperando. La exposición pictórica Imperfecta Belleza de Hernán Illescas. 150 obras que recogen los 40 años de creatividad e imaginación del artista y que permiten al espectador establecer una comunicación personal e íntima para apreciarla y sacar sus propias conclusiones. La muestra estará abierta al público hasta el 13 de abril, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en las salas Osvaldo Güeyasamín, Eduardo Kingman y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Imperfecta Belleza espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Ya de regreso con ustedes, amigos oyentes, somos Radio Púrpura y aquí estamos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. En esta ocasión, en la tertulia, estamos conversando sobre la vulneración de derechos a personas trans y el matrimonio civil igualitario en el Ecuador. No se olviden, amigos y amigas, que pueden participar a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Radio Púrpura y en Twitter como @RadioPúrpura_S o en los números telefónicos de Cultura FM 02-2220-966. En la tertulia seguimos dialogando con nuestras voces Karina Rachel, presidenta de la Asociación Alfil, y Cristian Paula, abogado de la Universidad Católica del Ecuador. A continuación damos paso a nuestro compañero Cristian Luna, que nos ha traído diferentes opiniones y nos trae una importante información. Buenos días, amigos y amigas de Radio Púrpura. El día de ayer salimos a las calles de Quito a conversar con la ciudadanía para preguntarle por qué se debe reconocer el matrimonio igualitario. Estas fueron sus respuestas. Bueno, la Constitución ecuatoriana garantiza, en primer lugar, una igualdad ante la ley. Esa igualdad ante la ley tiene que establecerse y hacerse efectiva precisamente en instrumentos jurídicos como el matrimonio. No se está pidiendo un derecho más, un privilegio, sino simplemente los mismos derechos, las mismas oportunidades y no seguir siendo ciudadanos de segunda clase a las personas LGBT. Creo que ese es el principal motivo, un reconocimiento legal de un hecho que existe. Las parejas existen, el amor entre parejas del mismo sexo existe y debe ser el deber del Estado reconocer estos derechos, dar los mismos derechos a los ciudadanos y no convertirlos en privilegios. En este momento el matrimonio es un privilegio de las parejas heterosexuales y simplemente lo que se busca es tener igualdad ante la ley. Bueno, yo pienso que se habla tanto de derechos que incluyen a todos y a todas, pero no es así. El Estado se jacta tanto de que los derechos que tienen en la Constitución son para todos y todas, pero si dos personas del mismo sexo que se quieren no se pueden casar, ¿de qué hablamos? Es exclusivo. Se está excluyendo a ese grupo de personas y entonces no abarca a todos y a todas. Y bueno, pienso que es más por eso, porque tú tienes el derecho. O sea, el hecho de que te puedas casar no es que te obliguen a casarte, sino que ya está ahí y tú puedes decidir si quieres o no. Pero por lo menos ya tienes el derecho ahí. Nosotros estamos haciendo es pidiendo que se reconozca que el matrimonio civil igualitario ya es un derecho que tienen las personas, las parejas del mismo sexo, aquí en el Ecuador, cual establece la Constitución en su artículo 67 que el matrimonio es entre hombre y mujer, pero no dice que es exclusivamente entre hombre y mujer. Ahora sí vemos la progresividad que ha habido en las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que trata sobre los temas de la comunidad LGBTI y de las familias diversas. Lo que se puede concluir es que en todos los países de la región los servidores públicos están obligados a registrar como matrimonio los de las parejas heterosexuales y lo de las parejas de la comunidad LGBTI. Es una lucha que se viene dando toda una vida, porque las personas estamos sometidas a un sistema que se creó específicamente para dar privilegios a las personas heterosexuales. Entonces estamos en un sistema heteronormativo que invisibiliza o simplemente excluye a todas las diversidades sexuales. Entonces, si es que no te casas por una ley o una iglesia, tú no estás reconocido como pareja. Tus hijos y tus hijas no van a tener los mismos derechos que otras personas, que otras parejas. Yo consideraría que es una lucha que las personas LGBTI vienen dándola toda la vida. Bueno, yo opino que todo mundo debería tener derechos. y en esos derechos tendríamos que tener la igualdad de poder decidir con quién deberíamos compartir toda nuestra vida, porque si yo amo a alguien, eso debería darme la oportunidad de poder compartir mi vida con quien yo decida. Y no porque alguien más viene y te dice que no es normal o no parece correcto. Pues a nosotros nos ha hecho aterrizar en todo este tiempo la necesidad de que en el caso de nuestras relaciones tenga la misma igualdad o tratamiento que tienen las parejas heterosexuales, y además, sobre todo, cuando se reformaron las leyes de la Constitución en 2008 con una dedicatoria especial para impedir justamente que las parejas LGBT pudieran acceder a ese derecho, porque la Constitución de 1997 no planteaba en su texto el que tenía que haber una especificidad de hombre y mujer para acceder al matrimonio. Decía que el matrimonio era un contrato entre dos personas ante el Estado, y esas dos personas no refería a género o identidad sexual. Y la Constitución del 2008, en cambio, sí especificó aquello, generando obviamente esa discriminación, y pensaremos, o diríamos en sí, que era un retroceso. Las adopciones igualmente, la adopción no impedía el que una persona, incluso soltera, pudiera adoptar una crianza, un niño. Pero la Constitución de 2008 especificó que la adopción sería solo entre hombre y mujer. Entonces, nuevamente, venía una cápita legal que discriminaba exclusivamente a las parejas del LGBT. Informó para Radio Púrpura, Cristian Luna. Muchas gracias, Cristian, por estos datos. Es importante escuchar la participación ciudadana. Cristian, ¿por qué a partir del 2008 se dio este cambio en la Constitución en torno a esto del matrimonio igualitario, entendiéndolo, como lo dicen algunos comentarios ciudadanos, de que no existía este reconocimiento en la Constitución? Bueno, recordemos que en el 2008 recién habían sido 10 años apenas de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, por lo que el contexto de visibilidad y de empoderamiento social estaba en ese momento en proceso. Entonces las personas todavía tenían miedo de hablar, miedo de salir, miedo de ser visibles justamente por la respuesta social. Claro que ahora tampoco ahora ha mejorado bastante, pero también existe ese temor constante, ¿no? Dentro de las familias y fuera de las familias. Pero este cambio que hace la Constitución del 2008, entiendo que es direccionado para que las parejas del mismo sexo no accedan al matrimonio. ¿Por qué? Porque la población LGBT y en ese momento pidió acceder a la unión de hecho, a la unión civil, y eso lo garantizaron en el artículo 68. Y tan direccionado estaba, fíjense que en el artículo 68 dice la unión entre dos personas, pero el inciso siguiente del mismo artículo dice se prohíbe la adopción de parejas del mismo sexo. Por lo que ustedes sí ven, entre el artículo 67 y 68, está direccionado para cerrar a la población LGBTI el acceso al matrimonio y el acceso a la adopción. Por lo que este debate, bueno, a nivel regional también estaba recién naciendo. Fíjense que apenas en el 2010, en Argentina, es el primer país en Latinoamérica donde se reconoce el matrimonio civil igualitario. Después será en Uruguay y así constantemente irá, y fue cambiando, ¿no? Por lo que probablemente en la agenda también de los activistas de la época del 2008 el matrimonio no era una prioridad, porque fíjense, recién estaban luchando por ser persona, por ser reconocido como sujetos de derecho, por lo que el contexto era totalmente diferente al de hoy. Bueno, en redes sociales se puede observar gran cantidad de personas que emiten comentarios respecto al matrimonio. Muchos de ellos consideran que el matrimonio se constituye únicamente hombre y mujer. Por otra parte, hay personas que están a favor del matrimonio. Rachel, ¿cómo podemos construir esta, cómo podemos desconstruir esta construcción que ya tenemos, la que la tiene la sociedad, y promover la igualdad de todas las personas sin importar su diversa condición sexogenérica? Bueno, justamente como tú lo has dicho, esta es una construcción social que inicia desde que todos y todas tenemos uso de razón. La primera información, porque el ser humano aprende, va aprendiendo desde que tiene uso de razón, y aprende lamentablemente también a discriminar. Entonces es como si te colocaran un chip desde que tienes uso de razón y te dijeran qué es lo malo y qué es lo bueno, ¿no? Y en este sentido, pues se limita el derecho a pensar en la situación de que el sentimiento, por ejemplo, sentimientos como el amor, el propio hecho de la autopercepción del género, no pueden estar sujetos a ese libre sentir que emerge de manera natural en el ser humano, sino que tiene que estar sujeto a normas impuestas estereotipadamente por parte de la sociedad. Es muy difícil lograr lo que tú propones, no quiere decir que no se lo pueda hacer. De hecho, creo que la gran mayoría de organizaciones LGBTI estamos operando en diferentes, principalmente en diferentes espacios de atención al público, espacios públicos de operadores, de servidores públicos, porque por ahí justamente empieza la discriminación y la marginación. Hablando sobre las diversidades, ¿no es cierto? Respetando el hecho de que la orientación sexual, la identidad de género son condiciones secundarias del ser humano, y que debemos respetarnos por la principal condición, que es justamente el hecho de ser humano. Y lógicamente tratando de reflexionar sobre la objetividad de este respeto, dejando de lado algo muy difícil, que es para una sociedad casi como la nuestra, casi un 80-90% católica, creyente, tiene diferentes tipos de creencias, y esto lamentablemente sí limita. Habrán visto, como tú misma mencionas, en las redes sociales, referente a la acción que los compañeros estaban el día de ayer, que mezclaban a Dios, que mezclaban a la Biblia, de que mezclaban que Dios creó al hombre y la mujer para que se reproduzca, en fin, una serie de cosas que no vienen al caso, ¿no? Y que son mitos realmente, y que no tienen que ver con la realidad humana, con los sentimientos, como vuelvo y repito, emerge. Es muy difícil, pero tenemos que seguir en esa deconstrucción social. Así es. Ya, Cristian, para ir un poco ya concluyendo el debate, ¿qué lograría la comunidad LGTBI con el matrimonio igualitario? No únicamente el matrimonio igualitario como derecho, sino que hace rato mencionabas también la opción de poder adoptar, de poder realizar otro tipo de actividades también. ¿Cómo lo tienen las demás personas que tienen un matrimonio preestablecido? Bueno, el matrimonio civil igualitario, primero, lo que no quiere es destruir a la familia, lo que no quiere es obligarles a las personas a que sean homosexuales. Eso no busca la lucha por el matrimonio igualitario. Porque si, veamos históricamente, cuando se planteó el divorcio en el Ecuador, también comenzaron estos discursos de que la familia se va a podrir, de que la sociedad va a destruirse, etcétera, etcétera, etcétera, y no ha pasado nada. Sí, lo que buscamos es igualdad de derechos. ¿En qué sentido? Que todos los derechos tengan los mismos nombres, es decir, que no haya instituciones específicas para un grupo de personas, para que las personas LGBTI también tengamos la posibilidad de escoger si quieres casarte, no quieres casarte, quieres unirte de hecho, no quieres unirte de hecho, como las personas heterosexuales. Además, que la unión de hecho no brinda los mismos derechos que el matrimonio siendo parejas del mismo sexo, y el caso de Satya es un reflejo de eso, porque Nicola y Helen estaban unidas de hecho, concibieron a través de reproducción asistida, como lo puede hacer una pareja heterosexual unida de hecho. Si son infértiles, pueden procrear a través de la reproducción asistida. Quisieron inscribir a su hija con sus dos apellidos, mostrando que estaban unidas de hecho legalmente en el Ecuador, y no les permitieron. Si hubiesen sido heterosexuales, sí les hubiesen permitido. Por lo que las figuras jurídicamente son en teoría iguales, pero para los LGBTI no son iguales, y por eso el acceso al matrimonio puede garantizar esta igualdad. Y el tema de la adopción no es como un tema de agenda ahorita, sino más bien es un tema que podría pensarse luego después de que el matrimonio igualitario pueda ser una realidad. Claro, en primera instancia el matrimonio igualitario para acceder incluso a otros derechos como las parejas heterosexuales. Exacto. Ya, pero... Karina, como sociedad, ¿qué necesitamos para hacer que los derechos de las personas LGBTIQ se garanticen? Pues simplemente respetar. Tenemos un marco constitucional garantista, uno de los mejores de América Latina y el Caribe. Creo que una sociedad más justa no es la que se impone a punta de leyes. Podemos tener y articular las mejores leyes, mucho más garantistas, inclusive con efecto punitivo para quien las vulnere. Pero ese no es el caso. El caso es que la ley también debe estar acompañada de un correcto programa que hable sobre la sensibilización en cuanto al derecho fundamental del ser humano, que está garantizado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nuestra propia Constitución Política. El rato en que los funcionarios públicos y la sociedad en general nos demos cuenta sobre el hecho de que somos una sociedad que nos integramos a través de diferentes nexos, que son la cultura, el tema social, el trabajo, ¿no es cierto? Y que tenemos iguales derechos y obligaciones, porque la población LGBTI es igual de productiva como cualquier otro sector, pero lamentablemente marginada por la condición, porque hablar para muchas personas lamentablemente del tema LGBTI es como sinónimo de personas descalificadas, de personas que no tienen ética, moral, meten bastante esta palabra, ¿no? Entonces yo creo que podemos llegar a ese espacio cuando los ciudadanos de manera desapasionada podamos analizar este tema de inclusión. Rachel, y justamente para que la sociedad pueda involucrarse en este tema, en este debate sobre la igualdad, hablaba sobre la Constitución garantista, pero al mismo tiempo una constitución que de cierto modo bloquea algunos derechos, y hablas de que el trabajo debe empezar por concientizar un poco a la sociedad, ¿no? ¿A través de qué mecanismos crees tú que sería posible ello? Bueno, yo creo que principalmente el Estado debería asumir su papel, ¿no? Uh-huh. Porque la Constitución es muy clara cuando dice que el Estado debe garantizar y cumplir y hacer cumplir. Yo creo que el Estado está fallando altamente, ha fallado y últimamente lo está haciendo. Debe garantizar este tema relacionado con la sensibilización, con la no discriminación a través de políticas que permitan llegar de mejor manera, mucho más eficiente, mucho más amplio de lo que las organizaciones, que recordemos que somos sociedad civil organizada, que actuamos mediante el voluntariado, no tenemos financiamiento, no tenemos la capacidad de llegar. Llegamos, pero llegamos a un espacio limitado a nivel territorio, muchas de las veces restringido a ese espacio, pero el Estado lógicamente debe garantizar. Recordemos inclusive que existe la famosa política pública LGBTI, pero que no es vinculante porque no, ni siquiera es un decreto presidencial, ni siquiera es una ley, ni siquiera es algún instrumento ya legalmente reconocido. Entonces creo que el Estado está fallando, es una deuda pendiente del Estado que no se quiere inmiscuir de manera frontal. Una cosa es que podamos trabajar con algunas instituciones del Estado y lo hacemos bastante bien, pero el Estado como tal, el regentado por el gobierno, debe asumir esta situación. A manera un poco para concluir, ¿desde qué espacios o de qué manera nosotros como sociedad podemos contribuir a que estos derechos se cumplan y que no solamente se queden plasmados en una constitución o en un papel? ¿Puedo yo? Sí, Karin. Integrándose a los diferentes espacios que ahora se generan en todo el país. Existimos activistas que estamos repartidos, muchas organizaciones que han nacido, y esto es bastante bueno, que ofrecen esos espacios de discusión, inclusive, ¿no? O sea, porque el hecho de la participación ciudadana es también participar, como lo dice, como tal, pero también preguntar, informarnos. Y en este punto, y ya para no extenderme mucho, quiero justamente promocionar dos eventos hoy, justamente en la Plaza Follas, a partir de las 6 de la tarde, el grupo Crisalis va a presentar un festival artístico netamente por realizado por mujeres trans, con reflexiones sobre el 31 de marzo, que es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Lo propio el día de mañana en Santo Domingo, la Red Trans Santo Domingo va a presentar, inclusive van a estar acompañados de autoridades, me parece que inclusive autoridades electas en esa provincia, en esa ciudad. Así que yo creo que integrar este tipo de espacios y los foros y los talleres y las charlas que siempre se promocionan ahora con la magia de las redes sociales, podemos acceder. Finalmente quiero solo mandar un saludo de respeto, de cariño a gente valiente que justamente estaba ayer presente, Purita Valentina y Nebraska León, que eran, bueno, mis madres. Yo me inicié en la Fundación Ecuatoriana Minorías Sexuales, ellas eran las líderes que lideraban FEMIS, y quien antes fue Cochinelli, estuvieron presentes en la recolección de firmas de 1997, son sobrevivientes del oprobioso artículo Código Penal 516. Un abrazo y un beso inmenso a Alexis Ponce, el activista de APDH, que en aquel entonces apoyó de manera decidida, frontal y única a las compañeras de Cochinelli, que articulaban ese trabajo de hormiga, ese trabajo de dar la cara, el cuerpo y la vida. Cristian, una última reflexión sobre el horizonte de esta lucha. ¿Qué es lo que se avisora? Bueno, lo que queremos con esta lucha es que la sociedad, de manera individual, colectiva, grupal, pueda romper los prejuicios de quién es la población LGBTI, de que estos discursos de que somos enfermos, de que somos desviados, que estamos confundidos, no es así. Más bien la confusión vive la población LGBTI cuando son niños y niñas y nos dicen que está mal, que nos dicen que es pecado, que es enfermedad. Ahí estamos, ahí vivimos confundidos hasta que nos damos cuenta que somos seres humanos como el resto. Y creo que esa es el reto de nuestras próximas generaciones, que todos piensen y que todos rompan los prejuicios de que la población LGBTI es una forma más de ser seres humanos, que tenemos la misma dignidad humana y que tenemos el derecho a acceder a los mismos derechos con los mismos nombres. Así es, ha sido un gusto estar con ustedes, Karina, Cristian. Compañeros de Radio Púrpura, vamos cerrando esta emisión porque se nos ha agotado el tiempo. Así que, amigos y amigas, sin más, nos despedimos, pero gracias por acompañarnos en este programa Radio Púrpura. Un gusto compartir esta mañana. Soy Verónica Morocho y tenemos la cita el próximo sábado con más temas sobre género, derechos humanos por descubrir. Hasta la próxima, amigos. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura.